versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Acompañado hoy en la co-conducción acá con Miriam López. Bienvenida, Miriam, al programa. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con frío, pero... Hoy con ganas de ausente de Ricardito Borsini, así que Miriam va a estar tratando de hacer lo posible por suplantar esa voz estridente que tiene Ricardo. Un saludo para Ricardo, que se mejore pronto. Sí, está un poquito cachuzo de saludo, se ve que el frío no le trata bien. Y aparte, hay que darle un tirón de oreja a Ricardito, que hace mucho que no hace actividad física, así que justamente. Hoy justamente... vamos a tocar ese tema, así que... Vamos a dedicar el programa a tratar sobre una conjunción de cosas. Decíamos fuera de micrófono, vamos a misturar un poco los temas que tenemos para hoy. Están presentes con nosotros Héctor. Bienvenido, Héctor. Un gusto. Saludos a la audiencia. Gracias por invitar. Vamos a contar a la audiencia que Héctor es uno de los participantes y, por qué no, promotores de lo que es Masa Crítica en Posadas. Así es. A lo largo del programa vamos a desarrollar lo que es Masa Crítica. Sí, sí, sí. Pero además Héctor es un posadeño comprometido con todo lo que tenga que ver con el uso de la bicicleta, porque su profesión es esa, toda la vida se dedicó a eso, así que... Habla con un buen conocimiento sobre el tema. Conocimiento de causa. Aparte tenés todo un historial personal de vida sobre pegada siempre a la bicicleta, ¿no? Sí, toda una vida. Toda una vida. Y la continuidad que me brindaron los que me enseñaron a arreglar las bicicletas, la filosofía de la bicicleta de nombres ilustres, como los apellidos Urquiza, por ejemplo. Uh-huh. Una cosa que alguien que tenga 70 años, sea de acá o del interior... Decir Urquiza es sinónimo de bicicleta. Quienes están inmersos en el submundo de la bicicleta, porque hay toda una cofradía de gente ahí en el que se reúne a pedalear. Más allá de lo de Masa Crítica, a veces iban allá como el parque de la ciudad. Allá, claro, afuera. Porque resulta ser que acá lo que primero se promovió de la bicicleta, aparte de vehículo que ya estaba instalada por el tema de... existía lo que... siempre pronuncié mal, pero decía era Heller, como se pronunciaba. Era donde venían las jangadas con las maderas, ahí se fraccionaba la madera y todos los obreros de ahí andaban en bicicleta. Por eso la relación con los Juañú, con los Urquiza, era casi de amistad, en el sentido de que era su vehículo. Eso habrá sido más o menos 60 años atrás, no sé, no tengo la precisa. Sí, sí, sí. Y referente a toda esa calidad de gente trabajadora y todo, ellos fueron enseñando a otra gente, tanto aparte de enseñar los físicos, y ahí también surgió el ciclismo a practicarse acá como competencia, y que no se clasificaba de qué clase social era. Incluso los más pobres eran los que más condiciones tenían y practicaron ciclismo, corrieron la Vuelta de Misiones. Y de ahí salieron varios valores. Sí, sí. Seguramente. Y después la continuidad de esto, por ejemplo, nos ha legado un bicicletero profesional como es el doctor Magno Ibañez. El doctor Magno Ibañez es bicicletero. Todos sus hermanos son bicicleteros. Y decíamos el día de hoy, vamos a relacionar los temas, vamos a relacionar los invitados del día de hoy que tienen. Mira, ¿qué tendrá que ver la bicicleta, por ejemplo, con la lucha por el no a las represas? Está con nosotros Eduardo Aníbal Luján, también de los integrantes de la mesa por el no a Garabí, el no a las represas en la provincia de Misiones. Bienvenido, Eduardo. Gracias, no, al contrario, un gusto compartir el espacio, como siempre. Sí, esto, charlábamos fuera de micrófono, ¿no? las relaciones que tienen las distintas actividades, las distintas cuestiones entre sí. En el caso particular de Posadas, y por lo que cuenta el compañero, la transformación que ha sufrido la ciudad como consecuencia del emplazamiento de Yaciretá y la falta de tratamiento incluso de muchas cuestiones como son los arroyos, como son el cuidado de las calles, las cunetas, ha dejado de contemplar a sus habitantes, ¿no? Uh-huh. Y cuáles son las prioridades. Toda esta excelente y buenísima costumbre de andar en bicicleta, por ejemplo, es uno de los ejemplos, el que lejos de haber sido promovido en un desarrollo de la ciudad donde contemplemos estas uh-huh. cosas, han quedado prácticamente sin espacios, ¿no? Uh-huh. Para, como bien decía el compañero, no solo para como medio de transporte, sino como un medio recreativo tan sano y tan saludable. Y cuando vivimos un ritmo de vida donde todo el mundo va al médico y lo primero que dicen es metele con la actividad física, metele con alguna cuestión que tenga que ver con la distensión. Pero fíjate lo que estás diciendo. Nosotros veníamos comentando con Héctor en el auto, toda esa gente que vivió siempre en la costa y que trabajaba acá en el microcentro, que como él decía, ponía su bicicleta al hombro, subía las escalinatas debajo del anfiteatro y realizaba sus distintas actividades. A esa gente lo sacaron de la ciudad, lo llevaron allá, como todos sabemos cómo están hacinados. Y esos son los usuarios de la bicicleta, porque lo usan para subsistir, para llevar el puchero a su casa. Exactamente, lo que pasa es por eso cuando se hizo... Cuando se inició la construcción de Yaciretá, todas estas cuestiones deberían haber estado contempladas y sin embargo no fue así. A la gente que vivía en la costa del río se la trasladó a estos guetos que le llamamos nosotros, a 10 kilómetros, 15 kilómetros de sus lugares originales, y se vieron obligados a dejar esas costumbres porque, lógico, las distancias uh-huh. y los accesos, incluso mucha de esa gente tuvo que abandonar su bicicleta porque cuando fueron trasladados no se contemplaba ni siquiera las vías de acceso, ¿no? Uh-huh. Es decir, era muy difícil llegar y hoy todavía sigue sin contemplarse, y si a eso le sumamos, bueno, el desarrollo y la venta, cantidad de vehículos que hay, si no se contempla esto, es imposible y muy difícil andar en bicicleta en la ciudad, ¿no? Así que es una cosa, va trayendo la otra, y por supuesto que... Entonces tenemos decía yo antes de empezar, un programa ecológico, un programa sobre la energía, la verdad que está todo relacionado, sobre la salud. Me parece que por sobre todas las cosas es un programa de gente bien comprometida, y que todo está relacionado con todo, y estamos todos en la misma, reclamando por nuestros derechos. Arranca pues la hora del 14 bis. Si quieren comunicarse con nuestro programa, pueden enviar mensaje de texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. También pueden comunicarse a la línea fija de comunicación de la radio, que si veo bien es también característica de Posadas, por supuesto, si nos están escuchando por internet. El teléfono es 44-32-332 para comunicarse con nosotros. Si quieren salir al aire o quieren dejar su mensaje, ahí les está atendiendo Mónica Botazú, que está en los controles técnicos. También nos pueden escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Y si se perdieron el programa del día de hoy, saben que pueden escucharlo en diferido en www.covamisiones.com.ar, que es la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases. ¿Qué les parece, muchachos, si escuchamos un poquito de música y después vamos de lleno a meternos en el tema del programa? Sí, bueno. Thank you.

Se agrega un compañero más a la mesa, que es uno de los compañeros que está integrando otra mesa también, que está luchando contra la instalación de una planta transformadora de energía contra en el corazón de un barrio de Posadas. No instalación, están luchando. Así es. Bienvenido al programa. Mariano es tu nombre. Marco Mascheroni. Marco Mascheroni. Pues, gracias. Estoy perdiendo la memoria. Del barrio Mariano. Ah, claro, ahí está la confusión. Barrio Mariano Moreno, Marco Mascheroni, entonces presente. Marco, contanos un poquito la audiencia, ¿cómo es la lucha ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, nuestra lucha se hizo conocida ya hace prácticamente un año y medio, pero venimos luchando realmente desde el 2009. Uh-huh. Nos unimos a un grupo de vecinos para solicitar la relocalización de un proyecto que todavía no se ha construido, de una gran estación transformadora sobre calle Marconi, Trinchera y Vicente Casares. Ocupa más o menos 100 metros, 100 y pico de metros, por 80. Una superficie bastante grande y es una estación transformadora. Uh-huh. Bueno, desde el 2009 que vecinos así particulares nos unimos y fuimos pidiendo a las autoridades de la EBI de que revean la instalación de esta estación transformadora en ese lugar, pidiendo que, teniendo lugar ellos desde la Marconi hacia el río, espacios que no van a ocuparse, y lo que pedimos es la relocalización por el impacto que causan las ondas electromagnéticas que producen estos transformadores, ¿no? Bueno, en principio fuimos atendidos por la entidad binacional, le hicimos llegar nuestra preocupación, ellos en todo momento, en varias oportunidades nos recibieron. Nos explicaron de que este tipo de instalaciones no trae mayores complejidades que un electrodoméstico en la casa, esa fue la comparación. Y bueno, pues obviamente nosotros no creíamos eso, porque basta con googlear lo que se hace comúnmente hoy en internet y ver realmente que en el país ya están sucediendo. O sea, la postura de la EBI es que estas estaciones transformadoras no son dañinas para la salud. No son dañinas para la salud. O no está científicamente demostrado que sea dañino. Exactamente, ahí está bien el punto. La cuestión es la siguiente. Lo que acá afectaría serían las ondas electromagnéticas, en principio. ¿Cierto? Hay otro tipo de factores que pueden afectar, pero vamos a hablar sobre eso, que es nuestra mayor preocupación, porque sería como un asesino invisible, porque las ondas no podés verlas. No es como un aceite que se cae, como un fuego que se prende, no tiene materialmente la posibilidad de ser visto. Acá en Posadas ya hay experiencias parecidas. Bueno, cuando nosotros empezamos la lucha, lo primero que nos dicen, inclusive nuestros propios vecinos, decían, esto igual que lo de la Tomás Guido. Y quedó un impacto negativo con respecto a la Tomás Guido, porque el cableado de la Tomás Guido se hizo finalmente. Lo que no se sabe es que, por ejemplo, el cableado de Tomás Guido, según lo que a nosotros mismos, gente que sabe de eso, nos comentó, es que ha llevado el cable una protección especial después de la lucha de esos vecinos. Uh-huh. O sea, si bien... Es lo que han logrado los vecinos que... Claro. O sea, si bien se construyó a una diferente altura, porque se pusieron otras, o sea, unas torres un poco más altas, el impacto, evidente, capaz que sí, eso no lo sabemos todavía, nosotros no somos investigadores, pero se llegó a transformar, digamos, lo que era el tendido en un principio con lo que se terminó haciendo, que se hizo un forro, una película, protección al cableado, lo que en principio disminuiría el impacto. Igual, en el común de la gente quedó como que la lucha no tuvo un resultado, que se hizo igual. Bueno, pero en definitiva, el motivo de la lucha, tanto de ustedes como de los vecinos de la Tomás Guido en su momento, como lo que están llevamos adelante, lo que estamos con el no a las represas, lo que participamos en masa crítica, nosotros como ciudadanos comunes, sin ser investigadores, como decís vos, pero además nosotros procuramos, nos informamos, traemos gente que son investigadores y que nos dicen, ¿no es cierto?, el resultado. Pero da la impresión como que siempre lloramos sobre la leche derramada, porque cuando nos tienen que escuchar, que es ahora en el caso de ustedes, no nos escuchan. Entonces, en nombre del progreso se hace mucho, mucho daño. Y después, con el tiempo se ven los daños. Como bueno, decíamos recién con el compañero acá de Masa Crítica, toda esa cantidad de gente que sacaron de la orilla del río en nombre del progreso siempre, ¿no? Los llevaron al fondo de la ciudad, los tiraron allá sin ningún tipo de protección y bueno, ahora estamos pagando esa consecuencia. Claro, yo particularmente yo puedo contar de esta historia, digamos, que venimos llevando los vecinos. Sí. Como vecinos particulares fue muy difícil de hacerse oír, o sea, totalmente. Como fulanito yendo solo a la EBI fue muy difícil no solo que te oigan sino que te tomen en serio, ¿no? Pero nosotros en este derrotero de tiempo formamos una comisión vecinal que fue nos organizábamos un poquito, fuimos a elecciones de la comisión vecinal. Dentro de los puntos de la comisión que hemos charlado con la gente del barrio, nosotros ya le habíamos comentado el problema que se nos venía, porque voy a comentar una cosita más para seguir. Mi barrio tiene, no un problema, dos, que son dos estaciones transformadoras. Una grande, que es la de las dimensiones que recién comenté sobre Marconi, y otra subestación más pequeña, de 30 por 40, que está ubicada en un pasaje 54 creo que es, y Máximo Paz, no me acuerdo bien la callecita. Pero ahí en el barrio también. Pero ese está en el corazón del barrio. Y estamos luchando por las dos, o sea, de que ninguna de las dos se instale en ese lugar. Entonces, cuando nos organizamos, le contamos a los vecinos cómo iba a ser, bueno, los vecinos obviamente también sintieron la preocupación, se unieron y digamos, esto no tenemos políticamente nadie atrás. La lucha realmente es de vecino. Que es genuina del barrio. Del barrio, que quiere nada más que calidad de vida, que no se enfermen los chicos, porque el principal problema que se puede palpar a los pocos meses de instalación, no tiene que pasar ni un año de que esa estación transformadora comience a funcionar, es la leucemia en los niños. El primer afectado son las criaturas, digamos, nuestros gurises. Ni hablar de las embarazadas. Digamos, lo que afecta puntualmente las ondas electromagnéticas al contacto prolongado, como dice el informe, porque hemos logrado un informe, es leucemia, problemas en la sangre de los niños, puntualmente la leucemia. Y entonces nosotros estamos luchando por eso, por el futuro, por los de hoy, por los que quedan, porque hay muchos viejitos. Y decime, ¿cómo avanzó la lucha? Viajaron a Buenos Aires, me enteré. Eso hace poco, hace un poquito más de un mes, fuimos invitados a una audiencia pública que se hizo en el Congreso nos invitó el FAP, el Frente Amplio Progresista. Nos organizamos un poquito acá, tuvimos una invitación por medio del señor De Genaro. Sí, Víctor De Genaro, cuando estuvo acá. Y la diputada Donda también. Fuimos, nos organizamos, llevamos nuestros papelitos, nuestra pequeña historia, y fuimos partícipes de una reunión realmente multitudinaria en un salón del Congreso, que para nosotros era algo nuevo, y nos juntamos con muchas personas, muchos vecinos en iguales condiciones y peores, realmente condiciones peores, del país. Eso te iba a decir. Que están llevando adelante la misma lucha. La misma lucha, pero la diferencia que tenemos nosotros es que a nosotros no nos han instalado ni un ladrillo. Nosotros lo agarramos antes. Pudimos enterarnos antes, lo agarramos antes, nos organizamos más o menos, con un montón de problemas que todavía tenemos que solucionar la organización, porque este movimiento genera tu tiempo de trabajo, tu tiempo de estudio, tu tiempo de ama de casa, tu tiempo. Y este espíritu de lucha es el que también se manifiesta en la lucha contra la construcción de la represa acá en Misiones, ¿cierto? O sea, sí. Antes de que instalen el primer ladrillo, se está peleando para que no se haga, ¿no? Tal cual, esa es la idea, y eso es lo que nosotros tratamos de insertar en el común de la gente, ¿no? Esta preocupación de los vecinos, que yo la vengo siguiendo, aparte tengo gente amiga que está en esta organización, son las pruebas de que cuando el pueblo o la gente se empieza a movilizar y empieza a hacer valer sus derechos, se pueden cambiar algunas cuestiones, ¿no? En ese sentido, justamente, es que nosotros trabajamos en la mesa. Y la importancia de estar juntos, de juntarse y de organizarse. De ahí es que se originó la mesa. Tal cual. El primer paso, justamente, fue encontrar organizaciones y personas que estén dispuestos a llevar adelante, que tengamos un criterio, que tengamos un sentido común en nuestras acciones. Eso se ha ido logrando, por suerte. Bueno, la presencia de Joaquín Piña, que incluso estuvo ayer con nosotros en una reunión, mensual que hacemos de la mesa, ha hecho de que ya hoy seamos 18 organizaciones que estamos trabajando, integrando la mesa provincial, ¿no? De todo tipo, organizaciones sociales, laborales, asambleas autoconvocadas de distintas localidades del interior. Bueno, compañeros de la CTA, de ATE, el CEMUPRO, agrupaciones ambientalistas como el Cuñapirú, como los chicos nativas de Puerto Rico, que están, vienen trabajando con muchísimo entusiasmo, Alba Pose de Pie, Misiones Sin Represa de Oberá, es decir, una infinidad. Sí, te vas a olvidar, ustedes, seguro de alguna, pero... Ustedes hace mucho tiempo vienen organizándose, ¿tuvieron algún tipo, alguna respuesta, digamos, alguien responsable, alguien del gobierno se acercó, por lo menos para debatir sobre este tema? No, nosotros justamente lo que decimos... Para que escuchar alguna propuesta alternativa, claro. Que sé que hay. Nosotros estamos presentando el día 8 de agosto justamente dos trabajos, dos escenarios energéticos elaborados por técnicos, investigadores de distintas universidades y algunas agrupaciones que están trabajando en el tema, que contemplan justamente una matriz energética a desarrollarse desde acá hasta el 2030, que generaría la misma capacidad energética que necesita y que demanda hoy el Estado y que dice el Estado Nacional que necesitaríamos a futuro, sin represas y sin centrales nucleares. Tenemos el compromiso del gobernador de que nos va a recibir ese mismo día, está pedida la audiencia y está hasta ahora respondido de que sí, y es el primer contacto que vamos a tener, ¿no? Es decir, hasta ahora lo único que habíamos logrado era de que, bueno, que por lo menos algunos sectores oficialismo salgan a pronunciarse, ¿no? Es decir, no teníamos, cuando nosotros empezamos esto, a diferencia del compañero que tiene un hecho concreto, nosotros teníamos el hecho concreto, pero nadie decía absolutamente nada, ¿no? Es decir, peleábamos y no sabíamos contra qué peleábamos. Ahora, estamos viendo que si depende de la voluntad popular, o sea, de un plebiscito, creo que no se hacen las represas. El plebiscito hizo hace por Corpus, hace 16 años, es la prueba contundente de que la ciudadanía, el misionero, no quiere más represas. Eso sigue vigente, porque el hecho de que haya sido Corpus específicamente no implica de que Garabí y Panambí sea distinto, es decir, todo lo contrario. Estamos hablando del doble de superficie a inundar con respecto a Corpus, o sea que podríamos decir que los inconvenientes se multiplican por dos con respecto a lo que ya la gente dijo que no, masivamente. Ahora, la posición oficial es el progreso avanza, hay que prender, tiene sus costos el progreso, hay que asumir los costos y meterle para adelante. Pero digo, creo que todas estas cosas que estamos charlando nosotros depende mucho de una toma de conciencia por parte del vecino, del ciudadano, ¿cierto? Que una que también el progreso avanza, pero tenemos que hacer uso racional de la energía. No estamos en contra del progreso, pero cuando se lleva vida humana... Claro, pero hay dos temas. Primero, el debate de cuál es el progreso, cuál es el desarrollo, hasta dónde vamos a seguir con estas políticas extractivas. Yacyretá es un pésimo ejemplo, pero también hay que entender de que muchas veces el gobierno se escuda con que decir, bueno, no, la próxima obra no la vamos a hacer igual. Que sí. Pero lo que no dicen es que hay algunas consecuencias que son inevitables por bien que las intentemos hacer. Esto que estamos hablando de la contaminación de los arroyos, el problema del agua subterránea, todo tiene que ver con una cuestión con cuestiones que son inevitables. Es decir, acá por más que se hubiesen hecho muchas obras que por otro lado todavía no se han hecho, hay cuestiones que ya son inevitables. La proliferación de vectores, transmisores de enfermedades, el estancamiento del agua, como dice el doctor Yajian, que él siempre lo compara con el cuerpo humano, es decir, cuando hay una obstrucción de un proceso de vida como es un río, automáticamente se enferma el río, se enferma el agua y por supuesto las comunidades que vivimos alrededor. Ahora, me quedé prendido con eso que dijiste. El próximo paso en la lucha es entonces una entrevista con el gobernador, una audiencia con el gobernador. Tenemos una audiencia y dos conferencias que vamos a presentar a la ciudadanía estas dos alternativas que existen, que están plenamente cerradas. ¿Tienen la audiencia confirmada o van a solicitarla? Está solicitada. Tengo entendido que alguien a través de un llamado telefónico tuvo la confirmación, pero bueno, tenemos que hacer todo el proceso legal. ¿Ya hay fecha? Legal. El 8 de agosto. 8 de agosto. El 8 de agosto. Nosotros, más independientemente de que podamos o no hablarlo y presentárselo al gobernador, ese día vamos a hacer sí la presentación pública de estos proyectos. Porque una de las preocupaciones, y esto que decía el compañero, es fundamental. Que esto no es un capricho porque me quieren poner un aparato frente a mi casa y no me gusta. No me gusta cómo va a quedar. Argumentarlo, tener los elementos necesarios para demostrar por qué no queremos eso, por qué queremos cuidar nuestra salud y sobre todo la de nuestros hijos y nuestros nietos. En la mesa provincial también evaluamos eso. Nosotros no somos fundamentalistas, no dijimos no por qué no, sino que decimos, primero, ¿por qué Misiones se tiene que transformar en la gran usina para que la pampa húmeda viva derrochando energía? Segundo, eso es una cosa que no me entra en la cabeza. Misiones tiene que hacerse cargo de la producción de energía. Nosotros planteamos, por ejemplo, una energía eólica. Bueno, por acá no se puede. Se puede hacer a pequeña escala. En gran escala, no se tiene por qué hacer acá. Ahora, ¿por qué se tenemos que hacerla acá? Hagámosla en la Patagonia y donde hay viento, donde hay espacio. Viento, en la costa atlántica, donde se puede hacer perfectamente, está estudiado, el mundo lo ha desarrollado, son tecnologías que todo el mundo las ha llevado adelante. Y bueno, quedemos nosotros con Yacyretá. El 80% de lo que produce Yacyretá se va para otro lado, menos para Misiones. Pagamos la luz más cara. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de generar energía regional para nuestra necesidad. Pagamos la luz más cara y tenemos un servicio deficiente. Y encima pagamos todas las consecuencias de la obra, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que hay que tener. Nosotros por eso decía, nosotros con la mesa no nos quedamos con el no. Dijimos, hay alternativas, existen alternativas, las estudiamos, recurrimos, por supuesto, a gente profesional que está en el tema. Y bueno, el 8 de agosto vamos a estar demostrándole a la ciudadanía de que no es necesario hacer Garabí, ni Panambí, ni ninguna otra represa, y no nos va a faltar energía lo mismo. Después del tema musical ya vamos concretándolo, cerrando la programación del día de hoy, y tenemos que tocar el tema de la masa crítica, que tiene que ver con esto, con el aprovechamiento racional de la energía, en este caso la energía para movilizarnos, ¿no es cierto? Así que un poquito de música en la mañana del domingo. We'll be right back. por todos los que luchan por alguna causa. Todos los que luchan por los desmontes, todos los que luchan por el no a las minas, no a las represas, no al garabí, porque perderemos 16 pueblos, desapareceremos, perderemos buenas bienes sociales, culturales, históricos, y quedarán 1.800 familias sin hogares. Aunque después se realicen estas obras, la gente que lucha marca su posición. Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Escuchábamos Dulce Daniela de Víctor Heredia. ¿Le gusta la música que elegí para hoy? Espectacular. ¿Eh? Está linda, ¿eh? Está bueno. Bien, y por supuesto la proclama de León Gieco después, cuando estuvo acá una vez, sí, en un recital pagado por el gobierno. Sí. El muchacho se mandó una de Cowboy. Esta proclama ahí por el no a las represas, y dijo bien clarito, ¿no? Más allá de que logren hacer o no las represas, los que luchamos dejamos sentada nuestra postura y la historia nos condenará o no, o dirá que si teníamos la razón o no. Bien, continuamos entonces hoy, programa, una ensalada de programa, ¿no? Pero una ensalada que tiene el mismo sabor. Está todo relacionado. Estamos hablando de energía, de salud, de las represas, de la instalación de centrales, de plantas transformadoras de electricidad en los corazones de los barrios, y, ¿por qué no?, también de los beneficios de hacer la actividad física, del aprovechamiento racional de la energía. Siempre hablamos a veces el tema de los autos, más allá de lo caótico del tránsito en la ciudad de Posadas, tenemos una ineficacia en el transporte. Hay autos que circulan con una sola persona adentro y entorpecen el tránsito. Una sola persona viaja en un vehículo en el que podrían viajar 5 y que el motor da para transportar a 20 personas o menos, en realidad. Por eso te invitamos hoy a Héctor, que está participando de Masa Crítica, que es una movida a nivel mundial. En muchas ciudades del mundo se está realizando esta cuestión, que tiene que ver con recuperar la conciencia sobre lo beneficioso de andar en bicicleta o de transportarse en bicicleta. ¿Cómo es eso de Masa Crítica acá en Posada? Y a mí lo que primero me subyugó fue el eslogan, ¿viste? Uh-huh. Que fíjate, entre tantos autoritarismo antiguo, la cosa es así, ¿viste? No entorpecemos el tránsito, somos tránsito. Quienes andan en bicicleta. Claro. No entorpecemos el tránsito, somos tránsito. Y debes de que, salvo el que tiene esa conciencia de lo bueno de la bici, de las virtudes que viene de tanto tiempo, ¿viste? Que dicho sea de paso, hoy también se usa la tecnología, hay cosas estéticamente sensacionales. Y no quiero olvidarme de un señor que trabaja acá en la universidad, de Switzer posiblemente, si estoy pronunciando bien el apellido. Él tiene una bici con un generador que impulsa la rueda. Él me dice que él, para venir, viste, acá a la facultad, en verano por ahí pone ese sistema, dice que con 10 minutos de enchufe, de 220, él anda 100 kilómetros. Pero no es contaminante. Así. Él suele ir a pedalear con nosotros. Estaba ese día. Ahí está. Sí, estaba ese día. Él tiene dos. Entonces, siempre que sea algo tendiente a que tenés la posibilidad de que... siempre va por la conciencia. Decir, desenchufo el motor ese y pedaleo y hago un ejercicio físico. En este momento están haciendo solamente los domingos. Nosotros hacemos la masa crítica el primer domingo de cada mes. Uh-huh. Y por eso decía fuera de aire que tiene también algo de poesía. Ayer había comentado Paola del Paseo de la Luna, que se va a hacer el 22. Y ahí yo lo que escuché... Hacemos la invitación concreta. El día 22... Es el Paseo de la Luna. Es el Paseo de la Luna. ¿De qué se trata? Y se sale de noche. Y la masa crítica, que es sí o sí cada primer domingo del mes, es a las 4 de la tarde en Plaza 9 de Julio. Ajá. Y a la noche también se sale de la Plaza 9 de Julio. A la noche también se sale de la Plaza 9 de Julio. Ese es el lugar de encuentro. Creo Héctor, que para 22, te pregunto, digamos, este tema de juntarnos y participar una vez al mes, o en este caso dos veces al mes va a ser, claro, en realidad también es para hacer un llamado de conciencia a la gente que debería velar por la seguridad vial, ¿no es cierto? Claro. Digamos, también con el tema de la contaminación y de la alternativa que tenemos para trasladarnos, pero está directamente ligado con la seguridad vial. Sí, ¿no? Esa totalmente. Es la idea. Y la educación vial. Y la educación vial. Esa es la idea, digo, porque yo hablábamos ayer con Paola y yo le decía, por ahí hay muchos jóvenes, vi, que participaron, que también se trasladan en roller, por ejemplo. ¿Entendés? Acá yo le decía a su nombre. Eduardo. A Eduardo, yo le decía lo siguiente. En cuanto al roller y al skate, roller, skate, e incluso las bicicletas, las famosas bikes, la que hoy sí. Se bici de salto, freestyle, como quieran llamarle. Acá hay un problema, hablando de seguridad. No sé si fue una moda o fue el costo de los cables de freno que usan un rotor, que ellos directamente andan sin freno. Entonces, obligatoriamente necesitamos a alguien que legisle y diga, no, vos sin freno no podés andar. Exacto. Vamos a empezar por la educación ahí. Ahora, esa falta de patriotismo que tenemos de hace cuánto, ¿no? Yo me acuerdo de un señor de apellido Salgado, que él trabajaba, creo que dependía de la municipalidad, pero él hacía un trabajo de parte de él, ¿no? Él se iba, qué sé yo, a la zona del Indio, ahí en Garupá. Fue a Estados Unidos, estudió un montón, un erudito del tema del tránsito. Entonces el tipo, qué sé yo, sabía que una persona, buena vista también, en tantos metros él había cometido como 10 contravenciones. Bien. Y era al pie de la letra la cosa. Viene un tipo desde abajo, de Garupá, ponele, ¿viste? Antes de llegar a Garupá. Por así, comete todas esas infracciones. Una mujer que va a cruzar con su hijo para llevar a la escuela que estaba enfrente. Y la criatura no contó el cuento. Y todas las consecuencias, hijo único, todo. O sea, que esto no es que cambió mucho. Pero nada más que con el sedentarismo y todas esas cosas, somos los autores de nuestra propia historia. Sí, aclaremos, porque por ahí alguno recién se está despertando y no entiende bien qué es masa crítica. Masa crítica se trata de un grupo de personas que se organizaron para tal día, a tal hora, juntarse, sí, cada sí, cual sí, en su sí. bicicleta, algunos skate, en roller, otros en skate, y salir a, en cierta manera, pasear por la ciudad. Es un paseo. La concentración es en la Plaza 9 de Julio, todo el primer domingo de cada mes, claro. Entonces... La idea es promover el uso de la bicicleta, pero también. Y yo digo que se promueve la cuestión física también dentro, porque el otro día fue uno trotando, ¿no te acordás? También, sí, fue uno trotando. Todo lo que sea tracción no contaminante, ¿no? Tracción no contaminante. Por eso aclaraba lo del señor que tenía esta. Porque esta acá bici tenemos un viejo reclamo, que es el tema de las bicisendas, que nos pusieron algunas bicisendas que son de juguete y que en realidad no es que sirven para mucho. Entonces la idea también es promover la vida sana, pero también reclamar por nuestra seguridad. Yo de acá, de esta misma radio, dije que para mi criterio la bicisenda no es la solución inmediata. ¿Por qué? Porque volvemos al principio, menos mal que nos pusieron el ladrillo, ¿viste? De ahí en el barrio Mariano Moreno, menos mal, ya ahí está. Pero ¿qué pasa? Si te hacen una cruz de Santa Ana y se pretende de que ahí haya horas de teatro, y te ponen un piso de cerámica, cuando se entiende que el teatro siempre fue un tablado, qué sé yo. Entonces, no le llamaron a alguien que sabía de teatro. Entonces, en esto de la bicisenda van a tener que llamar a los idóneos. Yo de bicisenda no sé nada, pero sé que sí, si está bien hecha. Ahora, si hacen lo irónico eso de Rademacher o no sé qué, la otra que no se ocupa, estamos en el proyecto de la concejal esta que se va a hacer mano única, Tamboreta Acuarí, López y Planes. Yo creo que acá lo primero para que sirva, tampoco no nos tienen que excluir si somos tránsito. El tema es que yo lo que veo, que al haber cada vez más autos, a lo que cuesta los estacionamientos más, tenemos demasiados autos parados. ¿Eso cuánto ocupa? Yo digo que si se cambiara eso, no me, que en un lado no se estacionara, ya tenemos como para andar. Ahora, Héctor, una pregunta concreta. En Posadas, ¿es seguro andar en bicicleta? Nunca fue. Nunca fue seguro. Porque ponele... Yo llegué a conocer la Avenida Uruguay cuando era de canto rodado. Uh-huh. Y por lo tanto no podía ser seguro para andar en bicicleta porque una frenada, sea la goma que tenga, te tenía que tirar. Entonces tenía que ser bastante... Era medio como andar en la arena. Y hoy por hoy el problema inmediato lo agrega a la inseguridad ese estacionamiento que yo te cuento. Es más, tiene que haber una ley que los autos vayan en fila india. Porque ¿qué pasa? Me ponen dos autos de sopetón nomás. Me entra uno acá mal, o por lo menos con mala onda me entra. Y después el colectivo que mucho más me entra acá, ¿qué hago? O sea, zafo, se salta la vereda. Voy haciendo, pero no hay... Ya te pasó, que haber... Se va haciendo malabarismo. Eduardo, ¿querías agregar algo? Sí, lo que pasa es que, bueno, al principio dijimos, ¿no? Es decir, nosotros vivimos lamentablemente una ciudad, como muchas más, ¿no? Posadas no es la excepción. Donde está todo atravesado por una serie de cuestiones que van mucho más allá de las cuestiones individuales. Insisto con lo de Yaciretá y con lo de la EBI, donde las prioridades las pone la EBI y normalmente no contempla a la gente. Este es un problema que, más allá de una discusión de si va la bicisenda acá o la bicisenda va más allá, creo que pasa por un problema de diseño de la ciudad que queremos y donde se priorice la calidad de vida de la gente y la forma de cómo moverse y cómo movilizarse de la forma más efectiva, más sana, con menos riesgo. Hoy andar, ser peatón es peligroso en Posadas. No solo andar en bicicleta o andar en skate, que los chicos tienen todo el derecho, lo que habría que ver, y el Estado tendría que ser responsable de ver cuáles son los espacios donde se puede transitar en un skate, donde no, planificar dónde puede ir un transformador, si es necesario, por qué es necesario hacerlo ahí, ahora, después de cuál es que ya estuvo hecho el barrio, después de tantos años que existe el barrio, venir. Es decir, yo creo que lo que falta acá es una planificación donde contemple todas estas cuestiones, y eso es lo que no existe. El tema de la energía, el 90% de la energía de nuestro país depende de los hidrocarburos. Y nosotros hoy tenemos reserva de hidrocarburos para dentro de 30 años. Entonces, uh-huh. Y después, uh-huh. Las reservas que son reservas no convencionales. Las reservas no convencionales hoy es imposible sacarlas por los altos costos que tiene el sistema de proceso de extracción. Pero aparte, son mucho los procesos de extracción de los hidrocarburos no convencionales son mucho más contaminantes que la extracción de minería a cielo abierto. ¿No? Es un día de discusión que tampoco se está dando. Entonces, yo creo que pasa por una cuestión de proyección de la ciudad, de planificación, de tomar conciencia por parte de los usuarios, del usuario del vehículo, del transporte colectivo. No puede ser que nosotros tengamos una ciudad donde la empresa de transporte dice por dónde va a andar y en qué frecuencia va a andar y cuánto pongo el pasaje y no digo ni siquiera cuánto pasaje vendo. Es decir, es un despropósito total lo que existe en esta ciudad. Por eso quería agregar a esto que tiene que ver mucho con las políticas de Estado que plantea el gobierno, que por encima no sale a dar explicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los ciclistas jamás salió a explicarle, no hacemos... lugar exclusivo para bicicleta por tal motivo, el tema de las represas salen más o menos a debatir, pero les va mal, entonces cierran de nuevo el debate, es decir, no hay una discusión con la gente. Este tema del barrio Mariano Moreno, no sé qué tanto contacto que han tenido con las autoridades. Bueno, así como te comento, como esto está desde el 2009, hemos tenido en varias oportunidades contacto con la EBI, uh-huh. Hemos llevado nuestras propuestas realmente de la relocalización y siempre cumplimos los pasos formales. Fuimos al Consejo Deliberante el año pasado, al principio fuimos con el Defensor del Pueblo, que la verdad que tuvo un papel muy malo. Lamentable. Pero en el Consejo Deliberante, como estábamos organizados, como conté, fueron las mujeres, que eso está espectacular. Nos hicimos una remera, fueron las mujeres, estuvimos presentes y solicitamos a cada uno de los concejales que toque puntualmente, pero... en persona fuimos a cada uno de los concejales y dijimos, nosotros, vos sos como nuestro empleado, uh-huh. Sos nuestro representante, defendernos en esta. sea Renovador, sea de otro partido, o sea, peronista radical, le pedimos la misma responsabilidad con respecto a este tema, y fue personal. Por eso, cuando venía para acá, yo decía, yo tengo que decir algo que le llegue a la gente, y veo que en los temas que estamos tocando hoy existe la coincidencia, y es el de que el vecino, el usuario, como sea el de la bicicleta, del que vive en el pueblo cerca donde se van a hacer represas, tome conciencia de lo que le va a pasar, de que evalúe en cuanto a información que pueda acceder, en reuniones, que hable con él, y que ahí tome conciencia y que sepa que él puede cambiar su propio destino por medio de la lucha. Pero no estoy hablando de lucha de tirar una piedra o de ese tipo. De una lucha que sea por carriles formales. En todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Por carriles formales, por ejemplo, respetando la verdad, respetando al otro interlocutor que puede tener una idea que va a ser contrapuesta a la nuestra, pero que podemos debatir y ahí podemos sacar tal vez una idea en conjunto. Lo que aprendí ahora en este tiempo y que aprendimos realmente la mayoría del barrio es de que luchando se puede. Que nosotros tomamos cada día que no se ha instalado ninguna de las dos, de estos dos proyectos, cada victoria. Día como una victoria. Y nos sentimos bastante orgullosos porque éramos ama de casa, estudiantes, trabajadores, con los problemas que significa tener que estar en un lugar después de trabajar. O sea, había gente que llegaba a su casa a las 11 de la noche, al otro día a las 7 entraba porque estaba desde las 9 hasta las 11 en la esquina del barrio hablando de ese tipo de cosas. Debatiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede. Qué importante lo que está diciendo el compañero, ¿no es cierto? Sí. Un grupo de gente se ha visto en la necesidad de organizarse. Sí. Y ha comprobado en carne propia. Juntarse y organizarse. Que la lucha es el camino, ¿no? La lucha es el camino. Acá tenemos, lamentablemente, digo, tenemos un gobierno que no te va a regalar nada. Que está dispuesto a extraer todo lo que puede. Por ahí es hasta empleado de potencias extranjeras que no tienen nada que ver con nuestra patria. Y la única forma de defender nuestras cosas es saliendo a la calle. Por ahí parece un eslogan político, ¿no? Pero el poder está en el pueblo. Sí, el poder siempre estuvo en el pueblo. Y lo que hay que hacer es hacerle entender a la gente de que lo tiene ese poder. El pueblo, ¿no? Mucha parte del pueblo no lo sabe. No lo sabe, cree que no se puede. Nosotros peleamos durante los primeros años de trabajo con el tema de las represas contra esta visión de que uno hablaba con la gente y decía, bueno, sí, está bien, tenés razón, pero ya está resuelto. No, hemos logrado revertir esa situación, por suerte. Nos damos cuenta de que la gente se empieza a dar cuenta de que no está nada resuelto, que esto lo vamos a decidir nosotros, lo vamos a definir los misioneros, y lo que le pasa a los compañeros, los amigos del barrio, también tienen que definirlo, y te hay que hacer valer los derechos y los que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo que esa defensa se hace a través de la participación, de eso, bueno, ustedes en sus agrupaciones lo saben perfectamente, es decir, la participación de la gente en defensa de sus derechos es imprescindible. Los compañeros de masa crítica, los vecinos, la gente que nos acompaña en el tema de las represas. Yo creo que en una medida que uno avanza y cuando va a aquellos pueblos que a veces parecen olvidados, ¿no? Que se encuentran en Puerto Azara, que se encuentran en Alba Pose, con lugares donde la gente recién ahora empieza a darse cuenta de que le van a inundar su tierra, no quieren, y empiezan a patar, y a protestar y a salir y a manifestarse. Acompañarnos en las charlas, yo me olvidé antes de las cosas que resolvimos, que pasa que la reunión de ayer fue muy reciente. El día 24 vamos a continuar con nuestras charlas debate. Charlas debates en serio. Es decir, nosotros vamos, exponemos, es decir, ya está comprometido Rulo Bregañolo con el tema de cuestiones de impacto ambiental, que sabe, hace más de 30 años que viene trabajando en esto. Juan Yajian con el tema de salud. Sí, seguramente va a haber algún tercer disertante en el local de ATE en el día 24 de Calle Salta. ¿Dónde queda? Está confirmada la fecha, y nos falta un panelista todavía de resolver y viene el horario, pero bueno, lo vamos a comunicar. Pero el 24 sale esa charla, es continuidad de las que ya hemos venido haciendo. Hicimos, el doctor Raúl Aramendi estuvo hace un tiempito en Alba Pose, la de Oberá de la semana pasada, que fue, a pesar del día y de que había otras actividades, bastante exitosa, donde la gente tiene posibilidades de ir, escuchar, preguntar, y opinar, es decir, acá nosotros queremos escuchar a todo el mundo, no las que son cerradas de propaganda, sino... Eduardo, ¿y la forma de contactarse con la mesa en algún otro momento? A través de los teléfonos nuestros, del correo es mesaprovincialnoalasrepresas@hotmail, o los teléfonos... de los integrantes, cualquiera una de los pregunta, integrantes. ¿Y cuál es el horario que tienen pensado? En principio habíamos tomado como horario 18-19 horas más o menos, pero tenemos que confirmarlo bien con la gente del lugar y por supuesto. Héctor, bueno, para contactarse con la gente de Masa Crítica o acercarse, ¿hay que ir el domingo, el primer domingo de cada mes nada más? No, ahí ellos tienen un sitio, ¿sabes, no? Sí, de sí. Masa Crítica Posada, sí, qué sé yo, ahí están las fotos y todo. En el Facebook. Ahora, entonces Masa Crítica Posada. Me permitió un segundito. O sea, que estaba pensando, yo cuando te escuché, usted había traído un profesional de Córdoba, ¿no? Sí, exactamente. Y lo trajeron un profesional de Córdoba. Entonces esto, más razón me da que siempre tenés que traer a alguien. Puedo decir una bicicienda, así va a andar ahí. No, sí, pero ¿entendés? Nosotros nos pasó algo puntual, yo te lo conté varias veces, es que no quiere decir que acá no existan esos profesionales. No, pero me gusta la... En Misiones tenemos excelentes profesionales, pero existe el problema de que no pueden opinar. Con mucha compromiso. Claro, son gente que sabe el tema y sabe muy bien. Por ejemplo, Eric Wegner, bueno, él está hace mucho, sigue pero siendo no es el único. No es el único. Hay gente realmente que sabe el tema y se ha acercado y nos ha dicho, mire, nosotros lo podemos ayudar acá. La mordaza política. Lo podemos ayudar acá. Gente que ha trabajado, o sea, que sigue trabajando. No quiero comprometerme, pero... Por ejemplo, dentro de EMSA, por ejemplo, hay ingenieros, incluso ingenieros que habían charlado con nosotros y que tienen que tener una postura a favor de eso, que nos decían, sigan luchando. O sea, llegó un mensajito de texto de Juan Pasamán, el Chito, nos manda un mensaje de felicitación a los vecinos del barrio Mariano Moreno. Son un ejemplo para todos los vecinos. Antes del cierre del programa, quería hacer una reflexión. Fíjate vos, en una horita de radio... reflejamos más o menos lo que es la esencia de la CTA, la esencia de los compañeros que creemos en esta CTA, ¿viste? El tema de juntarnos, compartir tu experiencia, compartir la experiencia de este barrio, compartir la experiencia de Masa Crítica y ver que vamos todos en un mismo sentido. Todos creemos que la lucha es el camino, una sociedad mejor es posible. Y bueno, en el camino nos iremos encontrando en las diferentes organizaciones y los diferentes vecinos de la ciudad de Posadas, de la provincia de Misiones en general, y por qué no del país en algún momento, y en algún momento lograremos nuestro objetivo. Compañeros, el tiempo es tirano acá en la radio, estaba para charlar un par de horitas más, vamos a tener que negociar acá con la radio, si nos estiran un poco más. La verdad que valió la pena levantarse temprano hoy, un domingo frío, muy... Bien, un gustazo haberlos tenido en el programa. Está, por supuesto, abierta la invitación para que vuelvan a visitarnos y a venir a compartir cómo va avanzando la lucha en el barrio, cómo va el tema de la represa. Y para después de la próxima Masa Crítica estarás de nuevo acá en el programa contándonos cómo sí, fue aumentando el número seguramente de participantes. Pero además, Héctor, acá hay que intercambiar invitaciones. Sí, lo lindo de la masa, ¿sabe qué? Nosotros, ¿te acordás que decía Paola? Ese fue el primer grito. En la primera masa yo le pegué un grito porque había habido un chico. Un zapucay fino fue, ¿viste? Pero le digo, acá no hay líder, todos somos líderes, porque el chiquito pedaleaba al lado nuestro, ¿viste? Y bueno, entonces habría que traerle. Lo que yo decía era que hay que invitarle a algunos de los del roller, sí. Del skate. No, pero acá vamos en esta mesa hay que intercambiar invitaciones. Sí, nosotros deberíamos participar en la mesa de No a las Represas, invitarle a ellos que participen con nosotros, acompañar a los vecinos. Cuando surgió eso de que los policías cortaron la calle, justo creo que al otro domingo, no sé, salimos nosotros. Yo dije, bueno, se ha llegado la era en que la protesta surge naturalmente. Nosotros con la bicicleta que nos hace ruido, es una protesta en silencio. Es una forma de protesta. Pero ¿sabés qué? Y así que sí, organicen ustedes, vemos la gente. Hay que participar, ¿sí? Porque está todo relacionado con todo. Sí, sí, aparte que... Integrarnos. Bien, integrarnos. Esto fue La Hora del 14 de Bis. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas en FM Universidad. Por resolución.